Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 9 y seguiremos leyendo el libro de Jueces. Estaremos leyendo el libro de... capítulo 7 y capítulo 8. El libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 23 al 42. Y el libro de Proverbios, capítulo 21, del versículo 16 al 31. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 7, versículo 1. Jerobal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha liberado. Ahora pues, pregona a oídos del pueblo y di: quien tema y tiemble, que se vuelva. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22,000 de ellos y quedaron 10,000. Pero Jehová dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlo descender a las aguas y allí te probaré. Del que yo te diga: este irá contigo, ese irá. Pero de cualquiera que yo te diga: este no irá contigo, el tal. Entonces hizo descender al pueblo a las aguas, y Jehová, a todo aquel que lama el agua con su lengua, como lama el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua llevándose a la boca con la mano fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron las aguas os libraré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y las cornetas, y él despidió a todos aquellos hombres de Israel, cada uno a su morada, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba bajo del valle. Aconteció que en aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo entregaré en tus manos. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán, y descenderás contra el campamento. Entonces descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los madianitas, los malaquitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que uno de los hombres estaba contando un sueño a su compañero y decía: he aquí que he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba por el campamento de Madián, luego hasta la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 escuadrones. Puso en la mano de todos aquellos cornetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros, y les dijo: miradme, miradme a mí y haced lo que yo os haga. Y aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, hacedlo también vosotros. Cuando yo toque la corneta con todo lo que está conmigo, vosotros que estaréis alrededor de todo el campamento, también tocaréis las cornetas y gritaréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia intermedia, cuando acababan de rebelarse las guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las cornetas y quebraron los cántaros, tomando las teas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban: la espada por Jehová y por Gedeón. Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento, pero todo el ejército echó a correr gritando y huyeron. Mientras los 300 hombres tocaban las cornetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Bet-Sita, hacia el Seredad, y hasta el límite de Abel-Meholá, junto a Tabat. Y una vez embocados, los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manases persiguieron a los madianitas. Entonces Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: «Descended al encuentro de los madianitas, y tomad ante ellos los vados hasta Bedad, Barad y el Jordán». Y convocados todos los hombres de Efraín, tomad hasta Bet, Bará y el Jordán. Entonces capturaron a dos jefes de los madianitas, a Oreb y a Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lugar de Zeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y trajeron a Gedeón, la cabeza de Oreb y de Zeb, al otro lado del Jordán. Jueces, capítulo 8, versículo 1. Entonces los hombres de Efraín dijeron a Gedeón: «¿Qué es esto que has hecho con nosotros? De no llamarnos cuando ibas a combatir contra Madián», discutieron fuertemente con él. Y él les respondió: «¿Qué he hecho yo ahora, comparado con vosotros? ¿No ha sido mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, jefes de Madián. ¿Qué pude yo ver comparado con vosotros?». Después que le dijo estas palabras, se aplacó el enojo de ellos contra él. Gedeón llegó a cruzar el Jordán, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguieron. Y dijo a los hombres de Sucot: «Dad, por favor, toda torta de pan a la gente que me acompaña, porque ellos están cansados. Yo estoy persiguiendo a Sebah y a Salsuma, reyes de Madián». Los jefes de Sucot le respondieron: «Están en tus manos de Sebah y de Salsuma en tu mano, para que demos pan a tu ejército». Y Gedeón les dijo: «Pues bien, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Sebah y a Salmuna, azotaré vuestra carne con espinas y carros del desierto». De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, pero los de Peniel le respondieron como le habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: «Cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre». Sebah y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos sus ejércitos de unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado del todo del campamento de los hijos del oriente, porque los caídos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Entonces Gedeón subió por la ruta de los que habitan en tiendas al este de Nobah y de Jobbea, y atacó el campamento que estaba en guardia. Sebah y Salmuna huyeron, pero él los persiguió. Luego capturó a Sebah y a Salmuna, los dos reyes de Madián, y causó pánico entre todo el campamento. Entonces Gedeón dijo a Joás: «Volvió de la batalla por la cuesta de Jerez, y capturó a un joven de los hombres de Sucot y le interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Luego fue a los hombres de Sucot y dijo: «Aquí están Sebah y Salmuna, acerca de los cuales me afrentáis, diciendo: están ya en tus manos, de Sebah y Salsuma en tu mano, para que demos pan a tus hombres ya cansados». Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y azotó con espinas y carros al desierto a los hombres de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego preguntó a Sebah y a Salmuna: «¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor?». Ellos respondieron: «Como tú, así eran ellos, cada uno parecía ser hijo de rey». Él le dijo: «Eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Jehová, que si te os hubieras perdonado la vida, yo no os mataría». Entonces dijo a Jeter, su primogénito: «Levántate y mátalos». Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues todavía era un muchacho. Entonces Sebah y Salmuna dijeron: «Levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su valentía». Entonces se levantó Gedeón y mató a Sebah y a Salmuna, y tomó las lunetas de sus camellos que traían en el cuello. Los israelitas dijeron a Gedeón: «Gobiérnanos tanto tú como tu hijo y tu nieto, pues nos ha librado de la mano de Madián». Pero Gedeón les respondió: «Yo no os gobernaré a vosotros, ni tampoco os gobernará mi hijo, sino Jehová os gobernará». Y Gedeón añadió: «Quiero haceros una petición. Cada uno me dé un arete de oro de su botín». Los madianitas llevaban aretes de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, «De buena gana te lo daremos». Tendieron un manto y cada uno de ellos había hecho un arete de su botín. El peso de los aretes de oro que les pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar las lunetas y los pendientes y las vestiduras de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos que traían en el cuello. Con ellos Gedeón hizo un efod que expuso en Ofra, su ciudad. Y todo Israel se prostituyó tras este efod en aquel lugar y sirvió de tropiezo de Gedeón y a su familia. Así fue sometido Madián ante los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y la tierra reposó durante 40 años en los días de Gedeón. Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. 70 hijos que fueron sus descendientes directos porque tuvo muchas mujeres. También sus concubinas que estaban en Siquén le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abisearitas. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y adoptaron por Dios a Baal Berit. Los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos de alrededor, ni correspondieron con bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, por todo el bien que él les había hecho a Israel. Lucas capítulo 10, del versículo 23 al 42. Volviéndose a los discípulos le dijo aparte, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron». Y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, «Maestro, poseeré la vida eterna». Y él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley como lo lees?». Él le respondió diciendo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Entonces él le dijo, «Has respondido bien, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo Jesús le dijo, «Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, quienes lo despojaron de sus ropas, le hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar, y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Él vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, diciéndole, «Cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, «El que hizo misericordia con él». Entonces Jesús le respondió, «Ve y haz tú lo mismo». Prosiguiendo ellos en su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada por muchos de sus quehaceres y acercándose le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude». Pero respondiendo el Señor le dijo, «Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Proverbios capítulo 21, del versículo 16 al 31. El hombre que se desvía del camino del entendimiento irá a parar en la compañía de los muertos. El que ama los placeres se empobrecerá, el que ama el vino y los perfumes se enriquecerá. El impío es el rescate por el justo y el traicionero por los rectos. Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio, pero el hombre necio lo disipará. El que sigue la justicia y la bondad hallará vida y justicia. El sabio conquista la ciudad de los poderosos y derriba la fuerza de aquellos que en él han confiado. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Escarnecedor es el hombre del arrogante y altivo, que actúa con saña arrogante. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. A quienes todo el día codician y codician, pero el justo da y no escatima. El sacrificio que ofrecen los impíos es una abominación, cuanto más cuando lo ofrecen con perversidad de intención. El testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que sabe escuchar siempre podrá hablar. El hombre impío se muestra descarado, pero el recto pone en orden sus caminos. No hay sabiduría ni entendimiento, ni consejo contra Jehová. El caballo es alistado para el día de la batalla, pero de Jehová proviene la victoria. Padre de la gloria, delante de ti, Señor, me presento con humildad y respeto, Padre, dándote gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos cuida. Gracias, Señor, por la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada, Señor, en aquella cruz por el lavado, Señor, por el pago de nuestros pecados, Señor. Padre, porque nosotros seríamos los que debiéramos que haber estado allí en esa cruz, Padre, por nuestra maldad, Padre, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y infinito amor, Padre, tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre, para que dejemos esa religión, Señor, esos tradicionalismos, Señor, que nos han privado, Señor, que nos han bloqueado, Señor, tener una relación, Señor, completa, Señor, y real contigo, Padre, sean quitados, Padre. Señor, necesitamos de ti, Señor. Somos una cultura, Señor, somos un pueblo, Padre, que te necesita, Señor, que está consciente, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser más sensibles a tu palabra, más sensibles a tu llamado, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, estemos un paso más cerca de ti, Señor. Que llegue, Señor, que cuando estemos en tu presencia, Señor, tú nos digas que hayamos hecho buen trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor, y creyendo, Señor, que tú nos vas a seguir ayudando, Padre, porque eres un Dios misericordioso, bueno. Y gracias te damos por eso, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues nuestra dirección de correo electrónico ya la conocen, amigos. Es bibliadiaria@gmail.com. Y nuestra dirección de nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Es ahí donde nos pueden encontrar, donde se pueden suscribir a estos podcasts que son totalmente gratis. Y ahí hay tres links de ayuda para que puedan ir y ver videos, escuchar música y pues no tenemos ninguna asociación, ninguna conexión con estos lugares, pero son lugares de ayuda que son abiertamente a la internet y pues los podemos usar. Sin más, amigos, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que tengan ustedes y toda su familia un día lleno de bendición, hoy y todos los días. Hasta entonces.